Un, dos, tres. Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Fulvus, Valkian, Chols y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom. Ya a viene. Este nuevo episodio número 2. ¿Ustedes saben de qué se trata? Por favor, no corte esta transmisión. Bajen los volúmenes de los celulares. No, mentira. Y sean respetuosos porque ya empezamos. Sí, nos vemos mucho mejor que antes y nos escuchamos mejor que antes. ¿Y qué vamos a hablar? De... Trapita. It's a trap, compadre. No sé cómo llegamos a esta situación. Ya se habrán dado cuenta que hay alguien extraño en la mesa. No, sí. Mentira. Al menos lo han escuchado, pero no lo habían visto. Y ¿cómo no podemos aguantar un segundo capítulo de esta nueva temporada sin que cambiara el panel completo? O sea, ¿qué onda el respeto y la responsabilidad en este grupo? Oh, okay. Palo para Charles, palo para Valkian. Son... En fin. Compromiso nomás. La persona está aquí evidentemente, así que preséntese. Ah, ¿cómo dice? Ah, yo soy... Aparte de ser abuelo y sordo. Ah, sí, es anciano. Soy Barsukun, soy seguidor del programa y... Soy Barso con Hale, aparezco de vez en cuando cada 70 años y eso. Imagínense la edad que tiene. Wow. ¿Cómo lo dice? Una y otra vez en la llaga. La herida en la llaga. No importa, la edad se lleva por dentro, es un estado mental. A mí me da lata de quién esté en este momento nuestro... ¿El trapito principal? Da igual. Sí. alta traición para la... Al doctor Chapatín. Divergencia. Preséntense de todas maneras otra vez. La gente no nos conoce, piensen que estamos partiendo de cero. Hola, aquí al habla Fulvus, una Fujoshi, una mujer podrida que le gusta mucho y oír, entre otras cosas. Y eso, muchas gracias. Siguiente. Por allá. Soy Jalán. no sé qué hago aquí en verdad hoy día, porque para mí como el tema de los trapitos es como... Claro, pues no vale trapito porque es una trampa de los hombres, porque el mundo quiere entrar a los hombres, ¿no? Pero por supuesto. Obviamente. Me alegra que lo reconozca. Oh. Tengo que cumplir la función del machista opresor. Del machista opresor de Valkian. Bájalo. Mi turno. Estoy echando mucho de menos a Chols en este momento. Y sí, a Valkian también. No eso. Te preocupes, yo te daré todo el odio que Valkian normalmente te da. ¿Dónde están? Ya. Bueno. ¿Y usted, po? Yo soy Abisal o Abaisal. Y cada cierto tiempo me enfoco en lo que es impopular. Tiendo a seguir sagas que el común denominador o el mainstream no aprecia, como franquicias que están en su peor situación. Sí, hablo de Sega y Sonic, sí, hablo de Konami y Silent Hill. Y entre otras cosas, lo indie. Me gustan también los cómics independientes. Sigo y aprecio mucho DC, se va a ir notando. Pero también sé bastante Marvel, aprecio los X-Men. Y son cosas que se van a ir dando, pero son las cosas que también domino en esta en este programa, que es Fandom Show. Bueno, con esas presentaciones, vamos. Vamos a hablar de el concepto trap, como dijo Fulvus. Los ejemplos en diversos medios, entre videojuegos, en por supuesto anime, desde el cosplay también. Y importante ahí subsanar lo que mencionó Jalán y el suceso, el conflicto que va a aparecer también con Barsakun, ex Baruk, que es las connotaciones negativas, el estigma que hay detrás de etiquetar finalmente y cómo ocurre tanta confusión con este término tan latino, porque es súper latino. Así que, doy el pase. ¿Latino dices tú? Casi como el español. Pero antes de hacer el pase. Siento que el tema de los trapitos tiene como, obviamente, porque todo el imaginario trapito para mí es de origen asiático, ¿no? Es como japo, coreano. Es que el origen tal vez sí, pero el término viene de trap, y trapito es una latinización de la... Trampa de y pito, es el Spanglish. Enepe, es como... Pero tú querías llegar al origen, de donde se nacen estos personajes. Claro, no el origen latino, el origen de la palabra trapito es... de origen latino, pero la idea del hombre disfrazado de mujer, disfrazado digo porque al parecer no se identifica tampoco como mujer, pero es muy bonito, si que lo puede ser, puede ser lo que quiera. Bueno, yo voy a poner un poco de historia en este asunto, y de ahí sé que Fulgus tiene algunos ejemplos más sólidos. Pero, ¿qué es básicamente los trapitos? Desde internet, como mencionaba Barsukun, es algo internacional. La palabra es trap, que se traduce como trampa. Un slang desde internet, que es una persona cuya apariencia es inconsistente con su sexo asignado, ya sea biológico, si es que es una persona real, o ficticio, si es que hablamos de un personaje, por supuesto, inventado desde algún medio. El origen en sí, desde las redes, viene de... un término acuñado más o menos del 2000, para que se hagan la idea, ¿ya? Ah, de mi época. Claro, desde la época de Barsukun. Aquí la experiencia y le da la traigo yo bien. Y claro, los otakus desde 4chan, y lamentablemente sí, desde ese lugar nocivo, pero que también tenía... Sí, el néctar de internet. De la pudredumbre humana. De la pudredumbre todo. Pero hay una página que yo cacho que ustedes no conocen, que se llama You Are The Man Now Dog. ¿Qué? Eso suena como a título de película porno. Sí, pero no lo es. Y parece una página Radio. Que déjala. Es previo a Tumblr, con la sigla YTMND. Yeah. Es una página donde la gente tomaba una imagen o un video breve y ponía una música en loop y se repetía. Y funcionaba como si fuese un dominio específico o una página. Como el la. Exactamente, ahí vienen esas cosas. Exactamente, ahí vienen. You are the man now, no. Dio espacio para... Me encanta. Y en ese caso, junto con 4chan, como mencioné, desde el 2005, ¿sí? Aparece este término, asociándolo con la imagen que tiene ahí Fulgus, que es It's a Trap. La escena famosa de Star Wars, de la trilogía original, cuando el almirante Ackbar descubre que fue emboscado. ¿Lo pusieron con la espada contra la pared? Con la espada contra la pared. Y de ahí se acuñó totalmente ya 2005 el término is a trap. ¿Te das cuenta que te pongan con la espada contra la pared? De todas maneras, tiene que ver con lo que estamos hablando. Así que de ahí viene la trampa. La trampa, y por eso se usa el GIF cada vez que aparece un trapito o un trap. Y nuevamente es importante insistir que se generan muchas confusiones. Ya desde esta latinización, de la popularización, y que trap ya está asociado a un estilo musical hoy en día, así que va a aparecer distintos contenidos cuando uno hace la búsqueda. Así es. Así que ejemplos, ¿ya? Dejo la pelota, vi un poco de historia. A ver, usted que vio Re:Zero. No me tire la pelota a mí, por favor, parta con usted. Usted, como nuevo acá en el panel, yo creo que diría... En Re:Zero está Félix. No es Félix el gato, pero es un gatito, es una especie como de príncipe. No, en cuanto a la serie Re:Zero, que salió el 2017, si no me equivoco, está Félix, que es uno de los caballeros de uno de los de una de las herederas del trono. Ya, ¿y cuándo descubrieron que era niño y no niña? Apenas se presentó, porque el personaje principal dijo, gracias por ayudarme, hijo. Soy el caballero de... Pero te das cuenta, y es un personaje muy bonito, muy bonito, muy femenino, pero, por ejemplo, él no se identifica con un ella, pero es muy bonito y muy femenino. Sí, me llama la atención cómo el bonito se asocia a la belleza femenina, y cuando se habla de hombres, hablar de un hombre bonito siempre es un hombre femenino. Chico, cuando un hombre es como manly, es masculino, es como... Es como asqueroso. Se dice guapo, creo, como un hombre guapo, se dice un hombre bonito. Bueno, guapo es... En realidad yo creo que es un tema también generacional, ya otra vez me pongo la edad sobre encima, porque si yo lo pienso en la gente que, de mi generación, que consideraba un hombre bonito, no pensaba en un hombre bonito en un trapito, ni en alguien que podría llegar a ser trapito. Pero veamos que el fenómeno de partida parte en Asia, y específicamente en Japón, y en ese sentido, para allá, que este ser bonito precisamente tiene que ver con esto que es medio andrógino, que es delicado, que... Pero ellos no le dicen trapito. No, po, le dicen Otokonoko. Otokonoko. Otokonoko. Parece una metrallita. Y Dashi's Rises. Pronto responderemos la pregunta si los traps son gay. Podríamos decir entonces que la palabra trap y la cultura del trapito, uh-huh. Palabra trap refiriéndose a trapitos también. Con el choque cultural llega ese contenido acá y es muy actual. Como sí. Probablemente de los últimos no años. No sé si acá en Occidente, sí. Como término trapito y todo eso, sí. Pero... imagino que el Okonomoko. Okonomoko. Partamos la base que. Estoy seguro que eso significa algo y. Mira, pero. Estaba teniendo las arniquinas acá sobre algo. Pero partamos la base que allá, por ejemplo, no sé, yendo a tiempos remotos, pasa de que en el teatro, por ejemplo. No había cabida para las mujeres. La verdad no voy a andar en contexto histórico y caso. Y no quiero errar ni quiero mandarme con uno guatear en ese sentido. Pero tengo entendido que en realidad allá no se le permitía el actuar a las mujeres. Y tenían que representar a las mujeres chicos, hombres. Y eso sería también del teatro medieval. Yo, exactamente, eso es decir. En la antigüedad, desde antes del siglo XVII, creo, me parece. Si mal no digo, alguien me corregirá. Tienes que el teatro y todo lo que es actuación, incluso en la antigua Grecia, era una profesión o era un oficio libertino, por lo tanto las mujeres, bueno, antes las mujeres no tenían personalidad, por lo tanto no podían ser personas, y después con el tema de que a pesar de que eran personas no tenían sí, derecho, pollo, tenían no que mantener cierto pudor y cierto decoro la mujer, o si no eran unas cualquiera, y para no ser catalogadas como cualquiera no podían hacer una profesión tan libertina como es pero el teatro. Pero pensemos que en Asia, tanto chicos como chicas, en cuanto a contextura, en cuanto a genética en general. O sea, hablemos cómo son ellos, como contextura, son bastante menuditos, delgaditos, con rasgos finos. Sus rasgos también ayudan a que se preste también para poder generar esta confusión. Pica la fecha. 1949 se considera desde la página Stock Exchange como fuente que en el manga... novela, ¿ya? Metrópolis, aparece oficialmente el primer trapito de la historia. ¿Por qué me suena Metrópolis? Del manga. Del manga, que se llama Osamu Tezuka. Uy, sí. Pero en el sentido de que el personaje era un hombre, pero el personaje era mujer, pero el personaje siempre fue un hombre disfrazado de mujer. Exacto. Entonces ahí vamos a ir ahondando en el cross-dressing o el trapito. Porque el tema de los hombres haciendo papeles de mujer en el teatro eran, no se identificaba el personaje como hombre vestido de mujer, sino que eran mujeres en la obra. Uh-huh. O sea, representaban esa personalidad, ese personaje, que viene también de la misma etimología de personalidad. O rol. De. Claro. O rol que igual de se ser mujer. A los hombres, a los jovencitos. Sí. Obviamente, si tienes que ponerle un corsé o un vestido, no puede ser un hombre con una espalda gigante, eran jovencitos. Que elegían para interpretar roles femeninos, generalmente. Hombres que manifestaban en su comportamiento desde ya ciertos rasgos que permitían acercarse más a lo femenino, ya sea una voz un poco más aguda o más suave o una forma de moverse. Castraba, ¿en claro, serio? Para mantener... En épocas más antiguas efectivamente se los castraba porque el teatro no podía ser ejecutado por mujeres. Durante la época medieval las mujeres sí empezaron a ingresar lentamente obviamente en Europa, por supuesto, a interpretar papeles de mujeres en el teatro, pero en general la mujer que era teatrera era considerada prostituta. Una prostituta porque se exhibía su cuerpo, su voz y se exhibía en público, y eso era. Bueno, de partida, si recuerdas las obras más antiguas, también había escenas de sexo, había escenas de libertinaje. Si lo interpretaba una mujer prostituta, tal, era. Tenía que ser libertina, si es eso. Bueno, pero. Pero creo que es. Acá. Personalmente creo que. Pero el trapito en sí, en realidad, no entra de como. Bueno, sí, hay todo un origen. Esto es como epistemología. Pero. yo creo que vamos entendiendo que tiene que ver, claro, con. hombres usualmente o desde el inicio que se disfrazaban, pero no necesariamente es eso. Hoy en día, porque al final el término sí es de los últimos 5 o 10 años. ¿Cuántos términos conocemos para definir un hombre que se disfraza de mujer? Travesti. Drag queen. Travesti, drag queen, transgénero. Alguien, un transgénero. Transsexual. Transgénero sería. ¿Sí? No una persona que se disfraza, pero alguien que luce femenino y masculino es andrógino. Sí, pues ahí tendríamos a la Conchita Burns, a Lady Bird. Claro. Y todos estos personajes que mantienen su barbita. Tiene una barbita muy bonita. Un hombre feminado en slang de anglicismos es un ¿cómo se llama? Un femboy. Femboy. Hombre femenino, literalmente es eso. Yo podría ser un femboy si me considero con el cabello largo al verme en el espejo con rasgos más femeninos cuando afeito. Pero tienes una barba muy tupida. Cuando afeito. Pero yo estaba presente cuando Bison iba con su pelo larguito al aire. Y pasaba gente en la auto gente me confundía. Y le gritaban así como ¡Guachita rica! Entonces él se daba vuelta y le tiraba un beso. Barba, le decía ¡gracias mi amor! Obviamente quedaba súper con una masculinidad súper destrozada. Oye, pero hay miles de historias de tipos que por la espalda que han tenido el pelo largo y confunden los metaleros. Los metaleros. El eterno drama de los metaleros. Y sus pelos hermosos. Más encima le dedican un tiempo al cabello. La testosterona y el tiempo que le dedica como una persona que cultiva un pelo largo, ya sea hombre o mujer, hace que cada tenga un pelo esplendoroso. Los hombres tienen mayor facilidad que las mujeres para tener un pelo increíble. En realidad. Sí, mi hermano pasaba 2 horas peinándose ese pelo. Sería bueno que hoy día, para esta grabación en el panel hubiese alguien que no fuera cisgénero, pero... Pero no está, po. Pero no está. Pero no importa. En fin, pero a ver, yo creo que trapito en sí, el que ya conocemos y el que nosotros y el término tan manoseado se tiene que ver con personaje o con cosplay de personaje del anime en general o ejemplo. Del videojuego. Estamos esperando ejemplo. Ejemplo, a ver. Tienes razón. Pues sí, tengo un ejemplo. Se dice que en el mundo de los videojuegos todos nos hicimos gay por Bridget en Guilty Gear. El chico monja sexy. Así es. Desde Guilty Gear, mucha gente pensaba que ese personaje que tiene un hábito azul, enseña un poco brazo, pierna y con un veneno cuando pelea y ataca o pelea con yoyos, era una mujer. Tenía el cabello rubio, largo y obviamente en la trama se desenvolvió que el personaje era un hombre. Pero se dan cuenta que eso va a enfocar a un público que le gusta el chota, o sea, chiquitos, jovencitos, no tan jovencitos, no tan bebés, no tan fetos, pero más grandes, más desarrolladitos, más coquetín, y que les gusta vestirse, o sea, y que más encima tiene una contextura que es como... Haciendo algo súper chota y honrando a Charles, que está aquí presente. ¿Le gusta el chota? Porque yo creo que vamos a saltar, no, me dijo que nombrara un chota, porque con... ¿Boku no Pico? No, con Halan conocemos a... Maruruk, que es este silbato azul que está en el bosque invertido de la trama de Made in Abyss, es literalmente el sirviente de Ozen, y este es un hombre que se encarga, es un chico la verdad, de tener cuánto, unos 5 años, sí, es muy pequeño, 6 años. Se encarga de ver quién de los exploradores baja a ese nivel del abismo con un gran telescopio que está invertido, literalmente por eso se llama el bosque invertido. Pero el detalle es que cuando encuentran a Maruruk, que luce como una mujer, tiene un vestido de maid, él se refiere a él a sí mismo como él, que en el manga es Boku. Sí, Boku no Pico. Vale, es que ahí hay un quiebre porque los personajes la conocían como una ella, teniendo un vestido. Y obviamente ahí se produce algo interesante porque está este robot que no tiene género, ¿cachai? Y enfrentado a las situaciones de... la protagonista, que le da lo mismo irse a bañar porque está enfrente a una chico y un robot, entonces da lo mismo si se va a bañar y no sale con la toalla. Pero sí hay unas cosas un poco extrañas en ese manga. Es que ese manga es demasiado raro de partida, todos los personajes son como lolis, ¿sí? Y los maltratos y los castigos son muy raros. Pienso que igual, por lo que han comentado ustedes y lo que hablamos un poquito antes de empezar a grabar, el trapito igual no es que sea una trampa solamente porque igual la persona que se disfraza de mujer tiene intenciones de engañar. Como, sí, es porque no se trata de una persona que se identifique como sexualmente como mujer. No, si eso estamos claro. Es un hombre y muchas veces no es homosexual, no pasa nada con su identidad. Pero puede serlo también, o sea... con su identidad sexual. Sin embargo, pareciera ser que... pareciera... sí, la verdad es que yo que no sé nada de la web, me da la impresión de que sí pareciera que hay siempre como una intención de que no descubran que en verdad eres hombre. Y que la cosa de pronto se descubre. Pero si te das cuenta, si tú tienes... A ver, si eres un chico y tienes como... que si no todos están engañados, como que no funciona bien un trapito en el contexto narrativo que se está... Pero en el caso, por ejemplo, de Sneaky. Sneaky, este jugador de... LOL. ¿Quién es Sneaky? ¿Saltamos de un anime? Usted dígame quién es Sneaky. ¿Por qué yo? Porque yo... Bueno, es... Sneaky es un jugador, si no me equivoco, de la... de la liga norteamericana de League of Legends. Es un jugador profesional que empezó a hacer cosplay de personajes y de personajes femeninos en general, del anime o de los videojuegos, quedando bastante bien. Impresionó con sus dos primeros, su primer cosplay haciendo Lux Elementalista y su segundo cosplay de Piscivir. Y ahora ya derivó en otros tipos, otros cosplays debido al arrastre que tiene. Incluso está monetarizado. Es que, yo creo que lo interesante es que se pensó que iba a ser algo pasajero. No, pero vio que estaba lucrando. Empezó a lucrar con el calmado. Si tú tenés a un pololo, porque me encima, digamos que Sneaky tiene su novia. Tiene novia, es una chica con, parece que asiática, no sé si hay una mezcla por ahí. La niña lo maquilla, lo... Ella produce todo este engaño. Hablemos de ilusión. Lo emperifolla de tal modo en que se ve muy bien. Ella es estupenda, él se ve estupendo. Y más encima que en este momento saltaron desde que ella le sacaba fotos a él solito a hacer cosplay entre los dos. Yo me voy a sumar algo que dijo. Sacándose fotos entre los dos. Bueno, ahí se ve la diferencia, que Sneaky tiene más espalda, tiene las patitas más largas. Y tú ves la proporción, en cuanto a proporciones, que el niño da para dudar. Pero así solito. Pero para mí, sí, voy a sumarme un poco a lo que dijo Jalan, el tema de que finalmente, ¿por qué eso no es simplemente travestismo? ¿O por qué no eso no es drag? O algo, incluso diría que algunos drag dirían que sí es drag. Pero finalmente el trap o el trapito es el tema de que si tú los ves y nadie te dice nada sin decirte algo, tú no estás seguro si es hombre, mujer o alien. Pero alien. Muchas veces pasa. A mí entonces, me ha pasado más, por eso es una trampa, porque alien. Básicamente da lo mismo si seas hombre o mujer, da lo mismo si... La pregunta, ¿importa? Es que hay gente que le importa. Es que hay gente que le importa. O sea, el que no... ¿Es gente buena? Por eso existe una palabra para decirle de trapito. Porque hay gente que le conflictúa mucho ver una mujer deseable que en verdad sea hombre. Como... Que ellos se la... Y ahora está el tema de que probablemente en vivo, si es... derechamente heterosexual y no hay atracción física, o sea, no hay atracción hormonal entre las personas, no va a tener ninguna atracción. Pero al menos en la foto, que es la foto, los videos, que es la masividad de los medios de comunicación, tú lo ves y es otra mujer más. O es otro hombre más. Pero, y una, en este caso, un ente femenino deseable. Como en este caso tú en algún momento. O sea, no, es que me pongo triste. ¿De qué? ¿Pero de qué es que me da pena, por ejemplo, si alguien, un chico, se viste? Por ejemplo, hay un video de un niño bailando como Virgo de Fairy Tail, que es una de las llaves de Lucy, de una de las protagonistas. Y el tema está en que salió el tema del trapito Challenger. Y. Focus. Y el tema es que baila, bueno, el personaje de Virgo baila muy mal. Y este niño baila igual de mal, pero Cersei como ella. Y parecía niña, pues, y de ahí me enredé todo. Pero era ya, pero ¿qué tiene en la mesa? Para si me dejan terminar un poco la idea, para terminar a propósito, es por eso que hace la diferencia también, por ejemplo, a propósito que comentaron por ahí, respecto a Ranma. Ranma no vendría siendo un trapito porque directamente cambia de sexo. Es una maldición. Cambia de sexo y no es que esté en intermedio que tú lo veas y digas. Ay, pero cuando empieza a sacar provecho cuando la niña pero cuando el cabello de fuego. Pero eso es una actitud ya sexualizada. Finalmente tú lo que tienes que ver es que Ranma, como hombre, no parece mujer. Y como mujer, no parece hombre. Uh-huh. Por lo tanto, no cabes en duda, no es cuando estás de mujer, es mujer, cuando estás de hombre, es hombre. no entras en duda, por mucho que la rama mujer no sea amachada, o sea, tenga actitudes más... Pero tiene boobies. Sigue siendo una mujer. Sí, la erotización del trapito pareciera ser que es como... Está... Claro, tú dices, tiene tetas, tiene usar ropa interior de mujer, usa falda, pero... Algo se levanta donde no debe, una mujer biológica no se levanta. Y ahí está el ejemplo que comentaba con Fulgus respecto a... Y eso que estamos bypaseando un término japonés, que es el futanari. No se metan con el futanari, porque eso, el futanari es el equivalente a ser hermafrodita. Y eso es tener ambas cositas. Uh-huh. Que y... también es algo importante a... Por ejemplo, ya. ¿Cómo saben que es un trapito? Y no es un futanari. A ver, calma. El trapito es un niño. ¿Qué quiere decir? O sea, es alguien que tiene testículo, tiene penecito y tiene... Y sería, ¿cachai? Y tiene los órganos sexuales que les... masculino. Pero si lleva y no necesariamente pechos de mentira que son muy reales. En el futanari o en el hermafroditismo está el tema de que tiene, puede tener ambos órganos sexuales. Un hermafrodita. Y en este caso, puedes tener boobies, son boobies reales, puedes tener pene, tu pene real, tienes coco y tienes más encima vagina. O sea, tenés todo, eres un par. Puta que fue. Ahora, en ilustración, es cruento. Eso quería preguntar. El futanari es cruento, te enseña todo. ¿Cómo se evidencia en el manga? ¿Cómo, si tú lees un manga, cómo te muestra el manga que una cosa es trapito y que otra cosa es futanari? Primero, futanari es un término acuñado manga, entonces eso es algo que sería reconocido en Oriente. Ya, pero ¿cómo? Eso quiero saber cómo los detalles gráficos. El oriental, ¿cuándo tendría que ser relevante en algo gráfico? O cuando tiene connotaciones sexuales, o cuando el personaje en su propio desarrollo explica que tiene esa condición. O sea, no me veo con otra manera. Algo visual lo que pregunta Jalan. Es literalmente un hombre, usualmente adulto, que tiene, por lo general, un gran miembro masculino. Es que ahí está el tema de cómo el fetiche del futanari en general tienen siempre unos busca futanari y el 90% son penes que miden por lo menos como una pierna. Y hay una mezcla rara entre futanari y furro que... Y ahí viene una diferencia visual que es lo que busca Halan, y el trapito, concepto latinizado, viene a ser usualmente un chico. Un chico, no un adulto. Y que el bulto se asoma, pero no es un miembro viril expuesto y de 2 metros. Ese es como el consumo que pero requiere. Sin pero no es menor el tema de las pechugas. Un niño que es un trapito simplemente no va a ponerse pechuga. Va a poner boobies, sí. ¿Cachai? No se va a poner boobies. En cambio, en el caso del futanari, hay tetas. Pero tetas. Por ejemplo, pecho grande, pene grande. Esto. Él es un trapito porque lo que tiene acá en su boobie son rellenos. Pero igual se sale un poco la regla porque es adulto. Dijiste recién que los trapitos no se ponen rellenos, por ejemplo. Es más adulto que el que no se ponían, por ejemplo, no llegaban al extremo de ponerse boobies de 20, silicona. 17 años. Al desnudo en este caso, es este loco es plano. Un trapito en un manga, como de nuevo, visualmente, como tú cachas ahí en un manga que es un trapito y no un futanari, sí. Es que eso, siento que de repente es muy... Es que en el futanari pasa de que no podemos hablar de trapito porque es futanari. Es otra cosa. En esa serie tampoco sería un trapito técnicamente hablando. Porque siento sería que en más el futanari quizá hay una masculinidad sexual y una feminidad sexual muy, muy exagerada. Sí. En el trapito es una feminidad sexual muy... simbólica. Con una masculinidad muy sutil. Hay un tema que solamente ropa. En caso del futanari es no sé si llega a ser grotesco, pero está bien. Está el tema que tú al desnudo ves a ese personaje y es una mujer que tiene así tu coso, tu enormidad de obelisco de escondido entre las piernas. Por razones obvias, en el video de YouTube no van a ver acá atrás, van a estar censurados. Si no, nos bajan. Pero en el caso del trapito, tú le sacas la ropa y el trapito es. Tú la sacas. Y vas a encontrar a un chico, a un niño. Tú lo vas a ver plano y con sus cositas, pero nada más. Bueno. Es un niño. Pero para no desviarnos, y aparte de dónde los vemos, hay una percepción específica. Y que tengo una cita de un mensaje viral. Y reza lo siguiente. En menos de una década, ojo, esto no representa lo que yo pienso. En menos de una década, los trapitos en el anime han hecho mucho más a la normalización y popularización de los hombres femeninos y mujeres trans en el zeitgeist occidental que la justicia social se ha acomplejado del mismo tema. Sí, porque gusta. ¿Es eso real? Mira, ¿sabes qué? Considerando que zeitgeist es un movimiento temporal de una sociedad. Eso. Pero, ¿el trapito estaría dentro de una comunidad LGTB? Mira, no lo sé. ¿Y sabes por qué no lo sé? Depende en el género donde tú encuentres el trapito. Porque tú puedes encontrar trapito en el yaoi, tú puedes encontrar trapito en series seinen, que son series para mujeres jóvenes, dirigidas a mujeres jóvenes, como el yosei, que es el género para hombres jóvenes adultos. Uh-huh. Y en ese sentido, donde tú los encuentres, va a haber finalmente el... Ya, pero Fulvus, yo creo que tú eres una diferencia a la excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque eres mujer y primero porque consumes el primero material y segundo. De Oriente. Primero y primero. Porque las dos están al mismo nivel. Pero los que serían los amantes de los trapitos, yo considero, desde la masculinidad en crisis, que serían los primeros en juzgar a el hombre que hace la transición poco convincente. Si es poco atractivo o si es, como decíamos, desagradable. Eso sería el primero en juzgar. Entonces yo creo que quizá tú eres nuevamente la excepción. Porque en términos reales no creo que haya hecho tan bien al mundo trans la percepción del trapito. Porque aparte de confundir el tema del sexo, es porque sigue siendo un meme divertido. ¿Okay? Entonces se desperfila... Sí, también una desvalorización del... Estamos fetichizando... Pero es que eso siempre ha ocurrido. El tema está en que finalmente... Yo no creo que le haga un prejuicio. Pero al hacer una epitomización, ¿estamos aceptando realmente lo que significa? Yo creo que ahí depende de quién seas. De quién seas. Totalmente. Porque claro, uno podría decir, RuPaul Drag Race ha levantado como el discurso LGTB a nivel internacional, ¿cachai? No tiene una potencia cultural e ideológica que es Estados Unidos. Pero... lleno de glamour, lleno de brillo, y ahora todo el mundo los ve, y hay gente que antes decía... ¡Ay, qué la típica, ¡ay, qué terrible los hombres que se disfrazan de mujeres! Y ahora como, ¡oh, en verdad es muy brígido! Lloran con los capítulos, y qué sé yo. Mamaru y cosas así. Estoy pensando en muchas personas como adultas, muy adultas. Claro, Mama Ru y Sashay y toda la weá, ¿cachai? Sin embargo, igual es un discurso muy de primer mundo primero, de un transgénero muy de primer mundo, que se rechaza mucho también acá, en los discursos más marginales de un transgénero de identidad mucho más marginal, que es pobre, que vive en la calle, o que sí se prostituye, o que... vive como en la parte de la moneda que no es brillante. Entonces igual también se le ha acusado a RuPaul Drag Race de lo mismo, de que ha como banalizado un discurso político al final, porque al final esta hueá es ideológica y también es política, porque la comunidad LGBT sí lucha por sus derechos todos los días. Y en el fondo lo que hace RuPaul es como ponerle todo glitter, en vez de ser todo muy higiénico. La higienización. Todo muy... claro, ¿cachai? Entonces de repente el trapito depende de quién seas. A lo mejor si eres como... claro, si tú lo ves desde tu punto de vista, que eres hétero, que eres cisgénero, que no tienes que ninguna binariedad que, en tu identidad, de cómo somos nosotros, ¿cachai? Cuatro ahora en el panel grabando este episodio, no todos piensan igual a nosotros y no todos son tan respetuosos, entre comillas, como nosotros. Pero hay un tema, es que acá me genera un poco de cortocircuito el tema de que el trapito en sí, dentro de la serie, del anime, en general... el trapito, propiamente tal, no futanari, no en la persona que en este caso dentro de un anime podría ser considerado como transgénero, el trapito en sí es un algo que es circunstancial, no es que el loco esté todo el rato... no, a ver, no encuentro cuál es el tema de que podría esto del problema, no sé si el problema, pero... la controversia con el trapito ser como ir en detrimento como del discurso de ciertas minorías. Que son coletazos, yo creo. Oye, que ahora por tampoco, eso. Es que el hermano de Killua, ¿sería un trapito o sería transgénero? ¿Cuál? ¿Pero por qué el hermano tendría hermano? Que ser trapito? El hermano chico. Es que Calumi. Usa vestido Calumi. Y tiene... ¿Sí? No sé. No, no, pero... Aruka. No. No, el otro. Chiquitito. El que protege. Caluto. Y que re, Caluto, que, la que usa el kimono. Pero aquí hablemos de conceptos de, Caluto, de Caluto. Estéticas culturales que pueden haber en ciertas zonas. Por ejemplo, en el caso de, no sé, en la familia Soldic en general, muchos niños bonitos es vestido como si fuera para el... ojos de otro, como niña, pero no necesariamente esa ropa. Ojo, yo quería tocar ese punto. Tres puntos, de hecho. El primero, pero tocando este punto. Primer punto. comenzando por lo que tú dices, el tema de Caruto. De la familia Soldic. Técnicamente no seguían trapitos. De hecho, dentro de la cultura asiática en general, por la falta de mujeres, muchos niños que son feminizados son vestidos de mujer para representar ese rol en la familia. Necesitan una hija que cuide con la familia. Los fafafines, que ya se lo tomen más hecho y finalmente eso que no tengan características. Técnicamente sí vendrían siendo... O sea, podríamos decir que los trapitos cumplen con ese perfil estético, pero el trapito es alguien que parece mujer sin quererlo. O porque se viste, o se puede vestir de mujer y parecer mujer y ser hombre, pero no porque cumpla un rol femenino. Simplemente porque estéticamente tú dices, ¿esto es hombre o mujer? Okay. Claro. Dependiendo cómo se observe esas características, puede ser más niño. Es una herencia o es una consecuencia de una evolución de lo que viene siendo de lo andrógino. Sí. A decir que realmente que una persona se vista como hombre o mujer, que vea como una mujer, da lo mismo. Y está el tema que hay hombres y mujeres que son tan andróginas que en realidad, dependiendo cómo los vistas, tú puedes entrar a cuestionarte. Si y el trapito nació... ¿Tiene vagina? Es porque tú ves a Sneaky vestido de luz elementalista o de Pisibir, tú dices, puta, si no supiera que es hombre, yo diría que es la misma perrita. En todo término de mi heteronormado lenguaje, todo lo que tú quieras decir. Lo segundo que quería decir es que el trapito no le hace ningún mal, y de hecho le hizo un favor a la normalización de un fenómeno que ya existe ya, pero aquí en Occidente se tomó como una normalización del hecho de ver a un hombre vestido de mujer como algo más normal. De hecho, a Sneaky lo consideran, es ahora la waifu. De hecho, es un héroe, o sea, es una figura femenina. O sea, separando lo femenino y lo masculino de la persona, según su género o lo que sea, de todo este asunto de género, separando su imagen masculina y femenina, esto es una figura femenina siendo hombre. Lo que representa el problema, y nuevamente es como buscando los casos, siempre que no son todos similes, cuando se mete todas las cosas al mismo saco, siempre van a haber cosas que se salen de ese... como reticencia. Y en ese caso... Hater. Sneaky sigue siendo alguien caucásico, sigue siendo alguien popular, sigue siendo alguien mainstream. Y obviamente siempre hay historia. Sigue siendo una persona muy higiénica, una imagen muy independiente de eso, sigue siendo una persona que alguien que está en la caca, si literalmente está en la pudredumbre de la crítica social y probablemente está siendo amenazado y bulleado por sus medios, por sus comunidades, por su familia, por su... incluso entornos de trabajo y amigos, claro, verá a Sneaky y dirá qué fácil la tiene, ¿cachai? Quizá no lo sabemos. Dentro de la misma realidad, que es de los trapitos, de los travestis, de los drag. Tú tienes los que vienen de una sociedad un poco más inclusiva, da lo mismo, el fenómeno. A mí me da lo mismo que en cuanto al punto de que el fenómeno... La cultural es siempre una weá muy... Pero si eres un drag y tenés plata y tenés un círculo cultural que te acepta, vas a tener siempre la misma recepción. ¿De dónde es Sneaky? ¿De qué país viene? ¿De asiático? No. No tengo idea. No sé si es norteamericano o europeo, no tengo idea. Pero... Porque igual esa imagen así como de que... Es que hay países más desarrollados donde la cultura es más... Eso no es cierto. Estados Unidos... Dije eso, es un tema económico. Déjame terminar. El mundo está pasando como por un momento específico donde los fachos se reproducen. Los fachos, me refiero no a gente de derecha, me refiero a gente que piensa que nadie debería pensar distinto y que piensan cosas de mierda. Así como, mira, es cosa de las marchas, que las nazi en Alemania. Exacto, era, otra vez, ¿cachai? Ahora. Después de todas las políticas públicas que tuvo Alemania en su momento para evitar ese tipo de prejuicio en contra del alemán, ¿cachai? Estados Unidos está en las mismas. Europa está en eso. Imagínate eso. Latinoamérica, lo patético que es que hay tanto neonazi en la actualidad, como reuniéndose, juntándose, haciendo como cosas públicas, y que esa hueá está como bien, porque vivimos en países con democracia, donde la responsabilidad de comunicación da lo mismo, pero hay libertad de expresión, ¿no? ¿Cachai? Puede ir a un tema aparte, así como, como totalmente aparte, pero que tiene que ver con Trapito. Estamos en un contexto donde habría que dar una segunda lectura a esa visión de que los Trapitos le hacen un favor a alguien. Como la conciencia del Trapito como hombre que existe de niña y que es como una trampa para los hombres, y que eso es como una ayuda como a la comunidad y a la aceptación y a la inclusión. Yo le daría una segunda lectura igual. No digo que no, porque obviamente no tengo cómo decir que no, ¿cachai? Es que pero lo que yo voy no a es así. Puede ser un mensaje que puede favorecer a la medida en que alguien, porque tú puedes, desde tu posición quizás de poder, jugar con eso y decir, ¿sabes qué? Esto no está mal, ¿cachai? Yo puedo jugar con esto y no estoy loco, no soy una... A ver, yo entiendo lo que hice en este caso. Es un escape. Barso. Who are you? Pero está el tema de que finalmente, si tú muestras a alguien que tiene los cojones para hacer eso, es como, wow, a mí siempre me han dado ganas, ¿y por qué no lo...? Y nunca me he atrevido porque me da miedo. Pero acá, un loco que yo admiro, que este lo está haciendo y se ve bien, y quizás yo me vería bien. A eso me refiero con el que pueda ayudar, ya, abrir una lo otro, el tema de la limpieza, el tema de los niveles, vuelvo a insistir, un tema económico. RuPaul se le critica tal vez por hacerlo limpio y bonito, pero eso no niega que también tuvo el trasfondo de que pasó por el lado feo y poco glamuroso. Ahora, ¿por qué no puede exigir o por qué no puede mostrar una historia y decir, ¿sabes qué? Exijo que salgamos del background, del underground, y transformemos en algo más glamuroso. O sea, démosle... Más vendible, hagámoslo algo más claro, si público. Si es consumible, es aceptable. Si es aceptable, es normalizable. Si es normalizable, es como ya, estandarizarlo. Pero ¿sabes? ¿Y cuál es el problema de eso? Es que, no, a ver. Voy a dejar una cosa clarita. Yo no estoy diciendo que haya un problema con eso, ni estoy diciendo que eso no suceda. Estoy diciendo que hay otras lecturas. Que expresarlo solamente desde ese punto de vista es ser reduccionista. Y que las cosas no son así. Que hay una imagen de un... Las culturas proyectan imágenes que no tienen nada que ver a veces con lo que realmente sucede, ¿cachai? Y pienso también que uno encuentra mucha más información útil para hablar de estas cosas como en los casos donde no se cumple la norma que el de la generalización. Pero eso voy, ¿cachai? Insisto en que finalmente, si queremos limitar el término Trapito, es algo relacionado de partida con Japón, su animación y con todo lo que tenga que ver con la cultura del entretenimiento. Volvamos derivado a la raíz. De eso, sí. Porque y acá... llegamos a un concepto de lo realista. No, vamos... es que quería hablar acerca, ¿sí?, de cuál es como la línea que siguen todas las series de Trapitos que yo he visto. En que el loco es Trapito, así, de verir Trapito. Tal tema de que el loco era muy bonito y las locas que lo seguían a cada rato. Y para poder deshacerse de tanta mina que lo seguía, el loco se empezó a vestir de mujer. Y vio que podía, y vio que de esa forma podía andar tranquilo por la calle. O sea, igual lo miraban, pero no era el acoso que tenía como de miles de cabras, ¿cachai? Como, ¡ay, aquí viene mi senpai! No lo he mostrado, pero es que no se ve. Pero muéstrala más allá. Pero nombre de la serie. Pero, uy, es que Squid no Nakawa Kedamono de Chica. Es terrible, es terrible. Un japonés llora así. Oh, no. Cañes. Mira, aquí está la casa. Acá hay un japonés acá de cerrar aquí. Un sepuku narigiri. A ver, ¿alguien puede pronunciar esto, por favor? Skirt Nonaka. Ah, pero eso es falta, po. Skirt Nonaka wa queda mono de Shita. Ahora el segundo Skirt japonés. Nonaka wa queda mono de Shita. Segundo japonés. Mala pronunciación, muere un japonés. Oye, un rapito japonés. Y creo que en Japón tampoco se puede pronunciar muchas letras consonantes seguidas. Entonces sería como Sukiritu. En vez de Skirt, sería como... Escúchate, bueno, la serie es muy buena, muy erótica además. Es ecchi de partida, es ecchi, lo vimos. ¡Qué cochini! Sí, porque no, le hace de todo a la niña. O sea, llega este Trapito, llega y literalmente abusa de la niña que dice, oh, me está abusando una mujer adulta. Y de repente, tiene, surprise. Exacto. Tienes padrón. Que me encontré, y claro. Sí, y ahí chumpa dentro. Y sneak attack. Sneaky attack. Pero, por ejemplo, la otra serie en que el loco se viste de mina, pero esta vez porque era bonito, era un chico con mucha plata, que es bonito Y que más encima es de familia de político, en que su familia lo odia, lo detesta por lo que hacen, excepto un tío que es medio pervertido, que le, cada vez que lo ve, como que le pide que le baile, y él le baila. Princesa. Princesa Medusa. Princesa Medusa. Yeah. Espérate, tengo el nombre en japonés para que no me maten, por favor, no me maten. Princesa. Todos los capítulos suplican para que no la maten. Sí. Ay, ay, se llama. No, no. Es Princesa Medusa, por favor. Así se llama el nuevo relleno en español. Bueno, el tema está en que el loco tiene mucha persona para hacer esa weá. Y anda en la calle como mina. Y el loco se ve hermoso. Y pasa que se pilla con un otaku. O sea, de partida, vean la serie, es hermosa. Y nunca sale en los. El ranking de trapitos y él es un trapito. Y te indigna. Sí, es como, ¿por qué no sale él? ¿Por qué no sale a hoy de estar arrestado? ¿Por porque no es sale? Vieja, es porque es vieja, ¿cierto? Están arrestados, yo lo veía. ¿Quién no ve? Pero... Están arrestados, por favor. El loco es de la cámara, la cámara. Él era, entró como policía, él era basquetbolista. Y él entró a hacer. Sí. Entró la policía y como era bonito dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a disfrazar de mina y vas a estar en la unidad para detener violadores y acosadores. Sí, es verdad. Qué gran cámara, man. Y el loco finalmente le quedó gustando y se empezó a vestir como policía mujer. Y él es hermoso. Ahora, o sea, finalmente el trapito es el hombre que el vestido de mujer no te da cuenta que es. Mujer. De partida, porque aquí, acá, no tengo, dar la conclusión. Acá claro, tengo un problema, porque a hoy pues, se viste todo el rato de mina y es una, o sea, no se ha cortado ni un nada, pero ahí yo sería que es como transgénero, porque está todo el rato vestido de niña. Bueno, un personaje que sí está siempre en los tops es Hideri Kanaki, que aparece en Blend S, como en la intro, Fulgus, así que lo puedes repetir. ¡Smile! ¡Sí! ¡Sadistic! ¡Surprise! ¡Snoop Dogg! Y por eso atrás Snoop Dogg. Y desde el episodio 8... Me supera. Desde el episodio 8 aparece ese trapito popular, que es un idol, en este local café que es el Café Style. Y sí, la serie se llama Blend S. Y... Ya la vi. Y de verdad aparece como en los últimos episodios, pero es un chiste. Así se que, acaba de atacar esto. Es como uno de los más recientes. Oye, nos estaban preguntando qué estábamos tomando. Yo tengo cerveza, pero Fulgus tiene un mejor extraño, sí, que es de Gnomos, por supuesto. De alguna manera, Jalan tiene vino es de orina de Gnomo. Y el caso oficial de Basibu es que tiene una cosa transparente de Gnomos. Vamos a mostrar. Este es líquido cefalorraquídeo de Gnomos. Tenemos choperos de medio litro de cerveza Gnomos. Tienen auspiciadores. Pero este es nuestro auspiciador principal. Y de aquí, ¿todavía tenía? No, la pero... No lo voy a nombrar, pero... A ver. ¿Qué más queda? Afrodita. Es que hay ejemplos clásicos. ¿Los trapitos son gay? Ya, respondamos esa pregunta. ¿Sí o no? Diga, el toque. Ya, cada uno. Jalan. ¿Trapitos son gay? ¡No! No necesariamente. ¡Necesariamente! Yo digo que no. Yo digo que no, pero puede haber alguna clase como de... Puede ser mí. Sí. Yo creo que la pregunta es, ¿te preocupa algo que te haga gay? ¡Oh! ¿Teniendo oreja y no siendo taza? Como es un buen amigo mío. No sigas con el ejemplo porque hay uno que tiene como pollo y ese ya viene la FBI. Sí. ¿Qué dije en la FBI? Como dicen en internet, la ONU. No entiendo por qué. Sí, porque es la ONU. También lo empezó a ver. Ignorancia. ¿Por qué chucha dice la ONU? También lo empecé a ver. No tengo idea. No tiene un fundamento. Tampoco tiene. Que sea como los de la ONU no tiene un brazo armado. El ejército de la ONU, el ejército prestado de los otros, de los países miembros. No tiene un brazo armado que diga, tenemos el ejército de la ONU, independiente. No, o sí. Por el mapa conceptual que pude hacer mientras conversaban, de esta trap culture, o la cultura del trap, se deviene por defecto lo más cercano que es el cross-dressing, o el travestismo, más allá de el suceso real que involucre ser travesti en la sociedad, como los drags también, que es algo más popular, o consumible, o economizable. Pero, de la trap culture o de la cultura trap, no es igual a ser trans, llámese transgénero, transexual. No. Y de ahí deviene un poco lo que nombramos, que son los femboy y los tomboy, que son personas, más allá de su género específico, andróginas. Y tengo... Ese es un poco claro. Pico. Podría ser. O sea, es pico, que, perdón. No, que quizás no pueden podrían entrar como en un concepto más asociado a lo LGTB, quizás porque no comparten el mismo, claro, el mismo lugar de marginalidad social. Podría ser. ¿Pico? Y, sí. Y nuevamente como en este momento. Lo golpean por diferencia de mujer y sí, de hecho hombre, siento que lo prostituye su abuelo. Ya, habla de boca no pico. El momento de boca no pico. Ya, habla de boca. Hay unas bolas mágicas en todo lo OVA de Boku no Pico. Todo parte cuando de repente un loco se va a tomar algo a un bar o va a comer algo, no recuerdo muy bien porque no lo voy a ver de nuevo. El tema está, no, es que hay un anciano, dice, oh, y acá está mi nieto, quiero ser amigo de mi nieto un poco menos, como llévenselo. Y sale el nieto que está vestido como niñita, sirviendo trago o algo, o ayudando a este tío abuelo, y de repente aparece Pico, que es el protagonista, que es este como trapito, y termina en el auto con este loco, que es un adulto, y pasa de topo. Y de repente, en otro OVA, Pico tiene otro amigo en que hacen de todo, y después en otro OVA hay más amigos y hacen de todo, y hay una teoría súper loca de que Pico en realidad como ha sido tan no tiene abusado. Piernas. Y lo tiene suelto, el loco ya tiene sida y, no, y en los últimos OVA no aparece ni un personaje excepto sus personajes con los que interactúa y hace cositas. Y hay como una especie de teoría de que él está como en un limbo. En que vive haciendo cositas y en que se murió porque tenía sida. Fin. Final feliz. Es una wea súper fumadísima. Sería como un espectro. ¿Como condenado solamente a que se lo violen? ¿Eso? No, él lo disfruta y con otros niñitos que también parecen niñitas. Cuando se sientan listos para dar el fin a este tema, me avisan. Porque hay harto que hablar en el cierre. Uy, más trapitos. Más trapitos en la serie. Más trapitos. Más trapitos. Trapito. Quiero ya, saber más. Marilla de María Jolí. Él es un chico que se mete en una academia que son de puras nenas, en que su abuela fue la directora y él, su objetivo es conseguir la presidencia de esa cuestión, pero el loco es muy... ¡María Jolik! Y lo gracioso de todo esto es que es, él comparte pieza con una loca que es súper lela, que ama a las mujeres y le da urticaria a los hombres por traumas de la vida. Que no lo pasaba. El cuento es que ella queda encantada con este ser luminoso, hermoso, tan delicado, pero se empieza a enronchar y no entiende por qué. Ahora, de verdad, no era metáfora, se enroncha, no, de verdad. Fulvio, ¿tú has visto las temporadas de María Jolie? Vi la primera. Es súper rara. Me gusta la más allá de la situación, Maya, sí, es bueno lo vi. Más allá de la situación que ocurre en esta... Sí, sería una lesbiana que tiene como urticaria con los hombres. Sí, pero igual. Y que tiene este dilema con el trapito protagonista, entre comillas. Porque ella también es protagonista. Porque conviven en la misma pieza. Es extraño el universo de la escuela. Es una escuela, ¿cierto? Sí, es una escuela. Como... Es como las escuelas raras de Japón. ¿Como media? Todo, pues, ¿es como media? Sí, es una instituto. Hay como pisos secretos. Hay como habitaciones y como. Hay como. ¿Cómo explicar? Hay un perro y hay una personaje hacendosa y es ¿una maid? No, es una maid. Literalmente alguien que limpia eso. Y aparecen de vez en cuando y se involucran en la trama, pero como que esconden así como, de verdad, hay algo cruento detrás de la escuela y todavía hasta ahora no se ve. Pero pasa muy detrás de... De cámara. De cámara. Entonces sí. Tú decís... Bueno, así, por muy entretenido, yo quiero saber qué estaba pasando detrás, así. Y acá yo, ay, por eso quedaste enganchado. ¡Ah! Te pillamos. Le vi como el 2013, así. ¿Alguien puede pronunciar bien esto? ¿Lo vení che? Aquí a darte la de cisgénero. Yo dije que era un femboy. ¿Qué te crees? Por favor, jalame. Ya que no me puedo considerar... ¿Lovestage? Sí, Izumi. Sí. Presente Izumi. Él, por ejemplo, lo obligaron a vestirse de niña. De partida, la historia parte porque cuando pequeño él viene de una familia de actores súper famosillos, súper exitosos y hermosos y talentosos. y de repente se les cae la niña que iba a hacer un comercial y este niño estaba acompañando a alguien y le dice, oye, pero él es perfecto, él es hermoso, que sea él. Era un niño pequeño. Uh-huh. Y lo hace con otro chico que era otro joven actor y queda este joven actor prendado de esta supuesta niña. Yeah. Y bueno, queda enamoradísimo y llega al punto en que esta compañía que hizo este comercial quería hacer el comercial como años después. Como que esta niñitos, que se supone el comercial era como de pajes de una boda. Atentamente. Ellos, niñito. Esos pajes se casaban. Entonces buscaron a Izumi, que era un niño y que no estaba dispuesto a disfrazarse de niña, hasta que lo convence a su hermano, que sabe cómo manipularlo. Y ahí se da cuenta y le dan todo este chico actor, el otro, el que quedó prendado de Izumi, que es niño, pero que pensaba que era niña. Va y le da el impulso estúpido de darle un beso. Y este loco queda paloyo. Mal. Y este buen sale corriendo, el otro lo sigue. Y en eso se da cuenta que era un niño. Y el buen queda para la cara. Como yo siempre pensé que eras niña, esperé este momento tantos años. Y queda embarazada. Y después asume que independientemente de que fuera niño o niña, le gustó el beso. Le gusta igual. Pero pasa un montón de cosas entre medio y es divertido. Próximo capítulo, Abisal se afeita las piernas. Futanari, no, por ejemplo ya, tenemos, pongamos así como ya, pongámonos binarios de nuevo. Tenemos por un lado a los trapitos, que son hombres que se visten como mujer. Y tenemos a los tomboy, que son niños que aparentemente se visten como trapitos y que tienen como, es como similar como el tratamiento. El futanari no existe como un futanari que sea hombre pero mujer o mujer pero hombre. No. El futanari siempre es una cosa porque sí, es una igualmente... cosa. Es ambos. Exacto. Ya. El futanari okay. La mezcla, okay. Claro. Pero siempre las caritas son femeninas. Realmente siempre, pero hay nepes. No, siempre. Sí, he visto así caras como, grotescas. No sé, grotescas, pero como... ¿Macho? Lady Baby es. Ah, pero con pechuguitas. Sí. Ah, sí, como Lady Bird. Ese, Lady Bird. Sí, pues loco, pero igual sus pectorales parecen pechuguitas. Pues. Pecto boobies. Ya, ¿algo en el tinteros? Nada, no vean vacunos. No lo vean. No, por favor, no lo vean. Pero si quieren buscar temas relacionados, ¿sí?, con esto, busquen chota. No lo vean. Busquen chota. Busquen top de chota. Trapitos. Y le va a salir una infinidad de... Material. Y siempre son ovas. Así que no van a perder tanto tiempo. De lo popular y trending, yo recomiendo Blend S, que es corta, es chistosa y puedes verla mientras hace el aseo, el water, qué sé yo. Vean la princesa medusa, busquen la princesa medusa anime. De mi opinión heteronormada, teniendo oreja no haciendo taza, teniendo oreja no haciendo saco. Hermoso recomendación. Yo aquí solo vine a aprender, no tengo opinión de nada, pero estoy leyendo Nacido de la Bruma de Brandon Sanderson y lo recomiendo 100%, muy bueno. ¿Verdad? ¿Verdad? Que no hemos dicho, claro, los sucesos. No tengo nada más que aportar, aparte de que la personaje de Brandon Sanderson pasa mucho tiempo disfraz como tratando de pasar piola como hombre porque vive en la calle y... Y bueno, es como hija de la fortuna. Oye, y la loca se viste de hombre. Ah, en su consumo, versus con Juegos, Tera no tiene trapito. Tera ha fallado. Tera no tiene trapito. Mira, de hecho, mi personaje es como una especie de loli MMO mapache, pero no tiene boobies. Entonces podría ser un trapito totalmente. Dentro de la raza, dentro de este juego que es fantasía. ¿Tiene fantasía de loca? Dentro de la raza, donde hay elfos, humanos, una especie de hombres árboles y esas cosas, está la raza de las lolis, que son solo lolis, son solo mujeres en esa raza, en teoría, que son la loli furry. La loli furry. Ya, okay. Y soy mapache. El personaje de Fulgos es la loli mapache, la racón. Y la contraposición a esa raza es la raza de los hombres bestia, animalitos, por así decirlo, que son perros, ositos, chivainos, son estos pandas rojos, etcétera. Y que también son puros hombres, supuestamente. Es entretenido, nosotros en final le dedicamos un par de horitas, pero está el tema de que a mí no me cargaba el juego y estuve casi una semana sin jugar porque no me cargaba. No tenemos malos tarros y la weá cuesta que cargue. Los pingues. Y, pero sí, un juego muy entretenido, Tera, es gratuito. No juegan LOL, sobre todo si juegas con alguien que admira y ese alguien que te admira está en directo y te está puteando y te está tirando caca en directo diciendo que eres un retrasado subnormal, que deberías desinstalar el juego. Me pasó. Sí. El mundo está lleno de gente que te va a tratar así. Rodearse de esas personas en sus momentos libres. Lo peor de todo es que siquiera jugara bien. Porque tú dijiste que te seguía. Siquiera el tipo jugara bien, como para decir eso. Oh, sí. Oye, estamos tirando palos porque era el nombre, po. El nombre. ¿Quién? El tiro. ¿Cómo se llama? No lo voy a decir. No. Porque igual estaba en su derecho de putear porque jugamos mal. ¿Quién está derecho de putear que fue? Ah, weas. Me parece no jugar. De que bypaseamos un poco. Como una mierda, pero putearía a todo el mundo igual. El tema y. Estamos hablando de lo que hemos consumido y no son drogas. Vimos Desencantado, que es la última serie de Matt Groening, Disenchanted. Disponible en Netflix. Sí, y dicen que tiene pésimas críticas. Bean tiene pésimas críticas y la gente solo sabe comparar con lo que conoce, y lo cual tiene sentido si es que eres dentro del mundo de los periodistas, con todo respeto, que es poco conocimiento al momento de criticarla, más allá de decir. Oh, es que se parece a Milhouse. Oh, es que se parece a Bart. Oh, es que tiene el humor de... Bueno, llevan como 30 años viendo Los Simpsons. Futurama. Porque se están quejando de esos tópicos ahora. Pero no, para mí no es como la película de... No viene a ser como Los Simpsons. No espera que cada episodio funcione. No, el capítulo de Futurama de cuando Bender... este capítulo especial... funciona más como las películas de Futurama. La película de Futurama donde se transforma en un juego de rol y van dando... Es un long run todo el rato de la temporada de eventos que tienen conexión con la anterior. Si bien puedes ver episodios por separado y tiene un cierre cada capítulo... está más conectado del anterior. Y en ese sentido, Bean funciona súper bien como personaje. El carisma que ocurre con. Al final son un montón de tópicos que están siendo remixeados, reciclados. Disenchanted responde a una mercadotecnia que tiene que ver con la serie de fantasía, con la animación actual. Es una serie sencilla. O sea, partió por el chiste de que no Matt Groening tiene... decía: ok, hice una serie del presente, que son Los Simpsons, hice una serie del futuro, que era Futurama, y ahora voy al pasado con una fantasía medieval. Hasta el momento no presenta muchas sublecturas. Es súper ligera. Es graciosa. Los personajes están bien construidos. Es una historia que no tiene demasiado. Sí, es graciosa. Tiene su sketch, su humor es tiene un humor que funciona. Se recomienda si eres capaz de separarla de la otra obra de Matt Groening. Sí, hay que verla con un poquito como de... Estoy viendo algo nuevo. Sí. Que sé que no es nuevo. Que no es nuevo, porque no tiene personajes que... La princesa Guerrera es súper full tópico de las últimas tres décadas, ¿cachai? Brígidamente. Ahora, esta tipa es alcohólica, lo cual es un tópico más reciente de como los últimos 5 años. Pero, quiere ligar, pero no le funciona. Claro, porque es una princesa, que es una cosa que uno también... Tiene algunas vueltas de tuerca que pueden ser interesantes. Al final te deja así, ya, pa' aquí. Sí. Te deja listo para la temporada 2, pero... ¿Y cuánto son? Da para teorías. Es agradable de ver. Un capítulo de 20 minutos, creo. Es muy agradable de ver, es exquisita para los dos. También tiene como buena animación. Son cosas que se agradecen harto también como... el mundo de la animación, así como... Yo no la he visto y me tinca que es como la película de Futurama de cuando entra en una especie de juego. Puedes distraerte un poco, puedes escuchar de lo que yo vi la parte en que se murió el prometido, ella quiere buscar una nueva profesión y me dice, ¡oh, soy buena carnicera! Pero si esta es una tienda de mascotas. Ese es como el trailer. Bueno. ¿Qué otra cosa hemos visto? Ustedes no lo han visto, pero nosotros sí. Fuimos a ver Teen Titans Go en acción. Es buena, es buena. ¿Pero por qué es buena? No, es terrible buena. Estoy preparando mi discurso, partiendo por... Pero Teen Titans Go básicamente viene a ser... Se empodera literalmente lo que ha hecho bien hasta ahora, que es no tomarse en serio. Ya los trailers demostraron un poco ese humor que es súper criticado en los chistes de peo, los dad jokes. Mucha gente odia la serie por el coletazo también de que la gente añora los Teen Titans antiguos. Con un poco de que se ha perdido toda esta serie y caricaturas de acción, en especial de DC, que hasta ahora lo he hecho por películas conectadas en un mismo universo a todo esto. Y Teen Titans Go, que salió hace unos 2-3 años atrás, ha tenido súper enfrente al público que está chapado a lo que son las series de acción al final. Pero obviamente el contenido está dirigido a otro público, a la gente de repente se le olvida conectar con esas cosas, pero Teen Titans Go es exquisita para alguien que disfruta de DC. Sí, yo creo que si tienes la conmovisión de DC, para adentro. Si no te gustaba Teen Titans la serie, no te molestes ni a ver la película y no sí. te molestes en arruinar la experiencia a la gente que si no gustó la serie. Tiene, yo creo que lo más destacable, la película en sí, podría decirles el final y daría lo mismo, porque la historia en sí es bien fome. Es latera y como que ¿trivial? Si uno la ve como es muy trivial. ¿Ok? Sí, los sí. puntos realmente fuertes de Teen Titans Go son los momentos de humor, y los más potentes en el humor son los momentos en los que deciden, como DC, reírse de sus propios fracasos. Oh, se hacen ¿cómo? Cagar. Linterna Verde, se hacen Batman cagar. Y se hacen pico. Se destruyen. Se ríen, ¿no? O sea, básicamente sigue la misma línea que lo que había Deadpool en Marvel. Todo el rato se comparan con Marvel y citan las películas de Marvel y dicen, ay, así se acabó la comida, vamos al stand de Spider-Man que está al lado. Es como... Hay una talla que no podemos decir, porque es como una guinda que sentimos que se aprovechó demasiado, pero hay un cameo importante ahí. Y, sí. El cameo, el cameo, los primeros 5 segundos del cameo fueron hilarios, así demasiado gracioso, como parte que se pasa peor al principio hasta que tú lo ves y dices, ¡ah, oh, no puede ser, man, qué mal, qué chucha, autor, qué chucha! Te lo restriegan en la cara. Y después la weá dura mucho, como que ya. Aparecen al fondo, suficiente. Y después aparecen así como en la pantalla, y después tú dices, y también, puta, hablando, mi mamá se fue, hablando, y después, media hora después, aparece un nuevo montón de rato en la pantalla. Y hablando de Marvel, también dicen así como, oye, es como tan bueno como Guardianes de la Galaxia, así, o y como que todo el rato tienen como, sí. van para el otro lado, y es bacán, ¿cachai? Funciona en un, el humor funciona como... Meta, es full muy meta. Meta, sí, meta referencial. Y... al universo de superhéroes, no solamente el universo de ser. Pero sobre todo, sí. donde se dan duro es hacer universo. A todo esto tuvo 100% en Rotten Tomatoes, puede que haya bajado hoy en día, pero... ¿100%? Que, sí, fue una de las mejores de DC. Y vaya ironía, me encanta cómo funciona esto. Leído la raja. ¡Puta la wea! Pero después del cine, ¿te intentas? Y... Batman y Superman tuvo como 6. Sí. Han gastado, o sea, gastaron como una ínfima el presupuesto. Exacto. Sí, el tema de... Y... No, y esta va fue full no presuntuosa, ¿cachai? Es como, podríamos darnos color y hacer una super historia, pero no, haremos pero lo no, mismo, haremos la un capítulo largo, haremos capítulo... seremos estúpidos, no importa. Y de hecho, la música es increíble como, siempre, hacen unos saltos en la animación que es común en la serie, cambian de animación y queda la raja. Nosotros la vimos obviamente en audio latino, porque solo llega acá así, pues. Como es para público niño, de niños. Para niños. Lo que sí tiene un buen plot twist. Al final. Lo sí, último tiene sí, un. Si la sí. van a ver, quedan hasta el final. Después de los créditos. Pero no después del final del crédito. Es como cuando te dicen sí, ahora de los créditos. Porque hay como dos créditos. Uno crédito con letra bonita sí. y como producción. Y otros créditos que son como letra blanca. Y son todos los vueltas que ayudaron con. Pero que son importantes. Y que les pagaron poco probablemente. Así que entre esos primero, dos créditos sí. aparece hay un, esta escena. Hay una parte que te hace hacer caca. Y te decís, ¡oh, cachito, madre! Sí. y ve algo que uno no esperaría de Teen Titans Go y lo hace. Yo tengo pena bueno. porque no voy al cine porque no me gusta ir porque la pantalla y el audio va decayendo. Sí, nos pasó un poco, pero sí, acá, nada que hacer. En los sures es difícil. Yo no conozco ningún cine acá en el sur que funcione bien. Siempre tienen como las máquinas muy mal estado. Esperemos que el mall nuevo traiga un cine, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, haciendo el puente con DC y llegando ya a la info de con cierre. El puente Caucao que bajaron. ¡Oh! Exacto, entre la noticia. ¿Qué noticia hay en septiembre? Y haciendo el puente con DC. 15 de septiembre, deben saber que viene la aplicación de DC que busca hacer un Netflix. O un. Wow. El Netflix dentro de DC. Sí, básicamente. DC dentro de Netflix, no se supone. O lo que va a hacer Disney en algún momento. Es una membresía exclusiva de multiplataforma. Donde van a aparecer todas estas series que anunciamos en el primer capítulo acá en Fandom. Titans va a estar la nueva temporada de Young Justice Outsider. Muy buena animación a todo esto. Doom Patrol, que ya se están filtrando unos disfraces que están en la raja. A todo esto Doom Patrol es X-Men original. De ahí vienen los X-Men, son los mutantes de DC. Viene una serie de Harley Quinn, viene una serie de Something, nuestro querido hijo de Alan Moore. Y desde más cercano... Y yo creo que vamos a tener que tirarle un episodio especial por ahí, con la canción bonita, tipo como lo hicimos en el pasado con Steven Universe. Sí. Porque ya, probablemente viene... lo que están escuchándolo, 3 de septiembre se viene el fin. Fin de fin. El fin de fin. Come Along With Me, así se llama el último episodio de Hora Aventura, sí. Que va a durar 44 minutos, es un episodio de larga duración. Rebecca Sugar nos demostró en la Comic Con San Diego el tema final que se llama Time Adventure y que hizo llorar a la voz de Jake en vivo. Y probablemente después en español esté traducido, que tenemos la fecha acá, 8 de septiembre, y en latino, que siempre se demora más, va a estar el 23 de septiembre. Pero ya los que estén escuchando esto probablemente ya saben qué ocurrió. Sí, pongas al día con hay muchas teorías, son 10 temporadas. Ya algunos van a estar confundidos porque en verdad son 9, pero Cartoon Network hizo una división ahí y legalmente son 10. ¿Quién diría que llevamos tantos años? Son muchos años, muchos años. Hora Aventura hizo muchos hijos en la animación. Así que se le debe mucho, se le agradece mucho y se debe todo el respeto que se merece hoy en día. Así, sin duda, lo que es la animación moderna occidental, Hora Aventura se merece un episodio especial y va a ocurrir, lo confirmo, hoy en día con velitas. Sí, creo que uno de sus mayores aportes como a la animación occidental. Bueno, nosotros como latinoamericanos crecimos viendo Discovery Kids, Cartoon Network, Nickelodeon, esos son como nuestros... Foskit para los más viejos. Foskit para los más ancianos. Claro. Mecánica popular para niños. Lo más rescatable para mí de Adventure Time es como sacar ese mito de que si es para niños puede ser liviano. Exacto. No, ese se fue la gran obra. No pueden tratar temas cuáticos, sí, como la depresión, el abandono. Y dar a trabajo a la búsqueda y al trasfondo, porque todo este suceso de la guerra champiñón, que fue algo que obviamente se amparó también series de gran importancia como Gravity Falls, ponte tú, y el tema de los libros y qué ocurre detrás con la simbología. Y 7 de septiembre aparece el juego de Spider-Man, que ha tenido bastante hype en Play 4, exclusivo. Yo voy a hacer la noticia que parece que le bajaron los frames o algo así. ¿Al juego o a la película? No, la película. Siempre se habla de un downgrade, pero en verdad, si vais a jugar juegos por gráfica, mejor andate para la casa. Sí, nosotros pensamos que probablemente el de Spider-Man sea tan divertido como la saga de los Batman Arkham. Sí. O sea, en general los juegos de Spider-Man son de alto tiraje, ¿eh? Tienen un buen... Es interesante cómo abordan la ciudad de Nueva York siempre, y ahí con el arácnido columpiándose en rascacielos invisibles desde el juego de Play 1, que todavía me acuerdo. Pero son notables siempre. Ya desde la generación que salió en Play 3 con los Shattered Dimensions, son muy muy buenos. Sí, como el dato rosa, y mostrando mi edad, yo jugué el Spider-Man 2 de Super Nintendo. Oh, wow. ¿Y qué juego más difícil? En ese tiempo, cuando existía Blockbuster, lo arrendaban por semana y estuve todo un verano tratando de darlo vuelta y no pude. Alien 3 es otro fracaso en mi historial de fracaso. Nunca pude pasar la primera etapa, ni siquiera entendí cómo pasar la puerta. Bueno, el de Play 1 está completamente narrado por Stan Lee. Por eso es tan recordado también el Spider-Man de Play. ¿Puedo confesar algo? Yo cuando, no sé si era en el Super o en la Nintendo NES, cuando jugué Zelda, tampoco podía salir con testigo. Y ahora la gente está destruyendo. Bueno, el último anuncio de mi parte, que es el 27 de septiembre, aparece Life is Strange 2. También tiene alto hype desde Don't Know. Deben saber que la trama de Max es oficial, terminó. Esta es una nueva historia, probablemente hayan algunas alusiones, pero ahora es un nuevo post-universo, me imagino, después del tornado, no sé qué se van a parar ahí. Pero está más conectado con las Awesome Adventures of Captain Spirit, o las increíbles aventuras de Capitán Espíritu. Que son horribles. Capitán Espíritu. Y que es un juego gratuito que está en todas las plataformas. Me lo imagino como un mal gratuito. Sí, es gratuito. ¿En serio? Sí. Por eso decía que no jugara. Que es un juego de corta duración para conectar con el universo de este nuevo juego, donde ya vimos que están relacionados, spoiler, con el final de los personajes que aparecen en Captain Spirit. ¿Podríamos recomendarle a youtuber que hace análisis y propone teorías sobre todo lo que tiene que ver con el folclore de Life is Strange? Pensé que iba a ir a tirar el mensaje tuyo. Hay un youtuber, búsquenlo. Sí. Tarea para la casa, niños. Eso pasa cuando, como Jalan, no anotas las cosas que quiere denunciar. Ay, que sabía yo que íbamos a hablar de Life is Strange. En fin. ¿Alguien tiene alguna noticia? Viene el 18. Septiembre. Bueno, vamos a estar copeteados probablemente. Yo voy a trabajar. En fin. Hay que hacer dinero para tener una nueva Play 4. Aparentemente el 15 de septiembre es... Creo, la verdad es que es súper ambiguo la forma en la que he podido buscar como información sobre esto, pero va a ser una película de Boku no Hero. Saldría probablemente el 15 de septiembre en inglés, se libera en occidente. Yo comento que hace un par de semanas fui a un evento en Tomoko de rol, muy entretenido. O sea, de anime y otras cosas en inglés. ¿Ah? Interesante lo que se está haciendo en Tomoko, eso. Y Jalan hoy día se perdió el concierto de Torta Golosa en Valdivia, así que está aquí contra su voluntad. Sí, lamento mucho. En un evento separatista donde solo iban mujeres. Era mi momento. Y la youtuber creo que se llama Geek Remix. Geek Remix, así se llama. Recomendado Geek Remix. Es bacán porque es muy graciosa para expresarse buen análisis, y hace muy buenos análisis. Y tiene un video porque quedó la cagada en un momento porque ella sube un avatar de sí misma donde es rellenita. Entonces la gente comenzó a quejarse porque era rellenita. Entonces ella subió un video donde decía... ¡Ay, miren qué! ¡I'm a fat ass! Soy gorda. Soy una gorda. Gorda culona. Que, sí, como gorda culona y living con la weá porque a mí no me importa. Y... Ay, yo le tengo mucho respeto a esa youtuber. Sí, es de las pocas que soporto mirar hasta rato y... Sí, me gusta mucho. Bueno, estamos en el final. Espero que le haya gustado este nuevo diseño que bordea la imagen. Lo hizo Jalan con sus manitas de bebé como Robin. De mapachito bebé. Y verán que hay un nuevo símbolo que no estaba antes, que es el de Twitter, que cuando hicimos el primer episodio no lo anunciamos. Ahora tenemos Twitter para que nos sigan también. Ahí vamos a estar haciendo anuncios y obviamente respuestas de lo que busquen. Comenten, divulguen lo que es el contenido. No nos vamos a enfocar a todas las plataformas que están abajo, porque siempre ni están la innombrable en las descripciones. Se saluda especialmente a lo que sería los créditos express de la gente que ha hecho esto posible. Nuevamente Miguel Millar, a Irmir, a Lobo Enríquez, que nos ha ayudado con lo que es esta nueva temporada 3. Y me gustaría enfocarnos en las siguientes redes, porque esta semana vamos a divulgar el Discord para que se unan a esta plataforma donde pueden comentar el contenido. Para que se unan a lo que es la noticia, el consumo de las cosas que nos gustan, hacer esta comunidad para que no hayan grillos sonando siempre. Y el Twitter, como mencioné, que estaremos también haciendo publicidad específica para esa plataforma, para que nos sigan. Pueden jugar con Fulbus y escucharle gritar mientras juega LOL. Recuerden que tenemos un Patreon. De hecho, recordar al Patreon, sí, hay que enfocarnos en las limosnas también, pero especialmente... En Patreon, para que nos sigan, también vamos a hacer hard difusión de Patreon ahora, porque no lo hemos hecho, no hemos divulgado en nuestras redes lo que son las plataformas, solo lo hemos anunciado en los transmisiones y en la edición. Pero ahora vamos a invitarlos a estas redes y que las conozcan. Las cosas que ofrecemos también, y hacer esta viralización dura. Entonces, hablarle un poco también de lo que son las plataformas, multiplataformas donde nos pueden escuchar, porque esto también es un audio. Invitarlo a que bajen a una plataforma que usualmente es algo pajero para algunos, una plataforma Podcatcher, que básicamente Podcatcher, que captador de podcaster, exactamente. Ahí básicamente si tenía uno, más de uno, es para que no vaya a SoundCloud a escuchar este podcast que te gusta, por ejemplo La Polola, que es un buen podcast nacional, y no sé, otro que está en iVoox, y qué lata, uno está en iVoox, otro está en SoundCloud, para que tener dos aplicaciones en celular, ten uno que se llama, por ejemplo, Podcast Addict, y ahí puedes enlazar con el feed que te vamos a compartir siempre, que es básicamente una URL, un código de página, y tú lo enlazas a la página y así te van llegando actualizaciones de cuando se sube un nuevo episodio. Es decir, no tienes que ir tú vas a la aplicación y dices, bueno, aparte de fandom me gustan estos otros podcasts, qué sé yo, de España, de la Unión Podcastera, de Argentina, etcétera, ya que somos internacionales. Pastera. Así Unión que Pastera. Eso, se viene también la Tokyo Game Show, así que ahí vamos a estar hablando probablemente a fines de septiembre, inicios de Ay, que se está acabando el año de octubre. Pero se viene lo de Hora de Aventura. No, ni nada. No, yo estoy hablando 2023, de, porque ya fue la Gamescom y ahora viene la Tokyo Game Show. ¿Estamos cerrando o van a hablar de la ludopatía? Cerrando. ¿No? La ludopatía. No, ya fue. Tenemos un manso video. Tenemos el manso video, así que vayan a verlo. Y eso, les dejo la palabra. Estamos en el final. La palabra. Así que estamos. ¿No nos despedimos? ¿Ah? ¿Nos despedimos? No, estamos. Dio la palabra. Tienes la palabra. Sí. Sí, chicos. Los trapitos no son malos. Son personas. Sí. También. Y si tiene personas. Pito es más rico, como dicen. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¡Nani! Falta que crees. ¡Nani! Es que lo leí tanto y es más rima, tipo. Si tiene pito es más rico. Si tiene pito es más rico. Trum, pum. Okay. Ya estamos viendo la talla. Adiós. Despídense. Adiós. Con Chols. Chao, Chols. Chao, Chols. Hola, Chols. Chao, Chols. Y ahí está Vimo, que aporta más que Valkyr. Con cariño. Chao. Hit it from the back, cause traps ain't gay. Wow. Oh, shit. Fuck. I'm sorry, man. Yeah, that's what we do. I thought they were fucking gay. Nah, man, I just didn't know, man. I'm so thankful that you could tell me this, man. Maybe like, they are fucking gay. Oh. Yeah, they're gay. They are fucking gay? Yeah, they're fucking gay. Shit. They're gay. Fuck.